Muy buenas noches, queridas auditoras, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí de nuevo en el estudio de Elmira Carrillo Paz para acompañarte esta noche del 4 de agosto del 2022 para compartir un poco de música en este especial de Radio Humedales de Mujeres Excepcionales de la Música. Y esta semana con un programa hermosísimo, pero sobre todo entretenido, Mujeres en la Cumbia. Hoy revisaremos el trabajo de cuatro agrupaciones de mujeres cultoras de la música de la cumbia en todas sus versiones. La Perla, Cumbieras Colombianas de Bogotá, Cumbia Queers, la Cumbia Punk de Argentina, Flor de Guayaba, Banda Cumbiera de la Ciudad de Concepción y para terminar la Banda en Flor, Cumbieras Chilenas del Cajón del Maipo. Comenzamos entonces el especial de la semana en Radio Humedales. No sin antes invitarte a hacer difusión de este especial, de esta radio, para que otras mujeres puedan también disfrutar y deleitarse de este especial musical hoy día de Mujeres en la Cumbia, para que todas podamos bailar y mover un poquito la cuerpa. Comenzamos con el primer grupo, La Perla. La Perla es cumbia, bullerengue, porro, merengue, champeta y beatbox. El ensamble bogotano compuesto por cuatro mujeres nació en el 2014 en la capital de Colombia y desde ahí han recorrido los festivales más importantes de música colombiana. Se llevaron el premio mayor en el Festival de Gaitas y Ovejas de Sucre, siendo el segundo grupo de solo mujeres en la historia y las primeras bogotanas en llevarse este reconocimiento. Diana, Giovanna, Karen y Lali eran desconocidas hasta que les juntó la música. Hace 8 años decidieron crear este grupo de música y han seguido en la creación conjunta. Iniciamos este especial de Radio Humedales, Mujeres Excepcionales en la Música, Mujeres de la Cumbia, con las colombianas de La Perla y uno de sus primeros temas grabados, El Enamorado, dedicado al sonido de la gaita colombiana. Thank you. Las chicas de La Perla lanzaron su primer EP, Paren la Bulla, con 5 canciones. En junio del 2017 y a la fecha son reconocidas por reivindicar no solo el papel de la mujer colombiana, sino también el folclore de Colombia en el mundo. Estas mujeres artistas, a través de los tambores, han querido explorar sonoridades y combinar familias de ritmos del Gran Caribe. Señalan ellas: nosotras no somos músicas tradicionales, es decir, no somos de la costa, ni venimos de familias que se han transmitido el conocimiento de generación en generación, pero somos amantes y admiradoras de las gaitas y los tambores, por lo que una de las herramientas fundamentales para contribuir en que esta música siga evolucionando es proponer desde la creación musical y hacer escuela. De este primer disco del 2017, escucharemos la canción que se titula el álbum La Paren la Bulla, ahora aquí en Radio Humedales. Solo hay fuego de cumbia, tambor, culo de puya, festejo y ron. Coge tu pareja y ponte alegrón. Si no hay pareja, baila sola. Y ya que esta parranda no se va a acabar, la trajo a La Perla pa' ponerte a gozar. Sube y baja, muévete como un animal. Porque estamos aquí pa' gozar, porque estamos aquí pa' sudar, porque estamos aquí pa' bailar, pa' curar, pa' sanar, pa' las penas aliviar. Hay que llueva pronto, el agua ya de llegar. Pesca la montaña que ya podrá respirar. Que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar. Giovanna y Diana, integrantes de La Perla, se conocieron en la universidad y se apuntaron al grupo de tambores. Ambas, enamoradas de la música que las unía, comenzaron a viajar a los pueblos donde había nacido la música popular colombiana. Según señala Giovanna, la música tradicional se aprende viajando a los pueblos donde se hace. Lo mismo pensaban las otras 4 componentes que, haciendo el mismo viaje y siendo desconocidas, se toparon entre ellas, juntaron experiencias y compartieron sueños, llegando a conformar La Perla. Siguiendo su línea de folclore contemporáneo, con el tiempo las chicas han querido integrar diferentes sonidos. Actualmente están implementando el beatbox, el hip hop, la champeta y el merengue. A continuación escucharemos Anahuana, una creación en beatbox grabado en vivo en Cannibal Kitchen Live Sessions. Y seguimos cantando, esto no parará. Mi boca caliente ya quiere gritar. Mucho gusto, la bruja me llaman así. La contra que traigo, mi injurje divino, yo misma la mezclo. Si quieres bailarla, ven, canta conmigo. Anahuana huye son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, anahuana son, anahuana huye rengue, anahuana. Estamos en el especial Mujeres en la Cumbia, iniciando este programa con las colombianas de La Perla de Bogotá. Estas chicas que han irrumpido en la escena musical construyen un sonido que les caracteriza, señalan ellas, hacemos música tradicional a nuestra manera. Claramente incluyen los instrumentos más significativos del folclore colombiano en sus canciones, como el tambor alegre, la tambora, el llamador y las gaitas, pero se han atrevido a construir nuevas formas de hacer música. Para cerrar este bloque, escucharemos uno de sus más grandes éxitos, Bruja, una alegoría a las mujeres rebeldes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Mami, me porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Con esta energía nos vamos al segundo grupo de la noche, a Cumbia Queers. Cumbia Queers son 6 mujeres que tocan punk tropical. El proyecto nace hace 15 años en Buenos Aires a partir de la unión de Chi Devils y Juana Chang de Argentina con Ali Guagua de las Ultrasónicas de México. Fue una banda que en un principio tocaban covers de The Cure, Madonna, Ramones, Black Sabbath, pero siempre torciéndolos a un ritmo de cumbia con letras llenas de poesía queer y mucho humor. Con el tiempo, la banda ha hecho sus propios temas, con los que se convirtieron en un suceso en Argentina, México, Chile, Canadá y Estados Unidos. De su primer disco, titulado Cumbia Nena, grabado en 2007, escucharemos en Radio Humedales una versión al estilo cumbia queer de La Isla Bonita de Madonna, titulado La Isla con Chicas. Anoche una mina en San Telmo me recomendó un lugar sensacional, lleno de chicas. Thank you. Ahí estaba la isla con chicas. Pilar Arrece o Pila de Ville en la guitarra, Inés Laurencena en la batería, Patricia Pietrafesa Pat en el bajo, Juana Chang en la voz y charango, Florencia o Flor Liniera en los teclados, es la conformación actual de Cumbia Queers. Esta banda ha producido discos y sus presentaciones van desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Congreso y la Cárcel de Mujeres de Ezeiza, donde han alternado con bandas como Damas Gratis, Pibes Chorros y Alica. La Gran Estafa del Tropipunk es el segundo material de las Cumbia Queers y está producido por Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia en Argentina. De este trabajo escucharemos Feriado Nacional, el Feriado Nacional de la Vagancia. Lo escuchamos aquí en Radio Humedales a Cumbia Queers. El lunes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, es domingo a la noche. Martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más. Pero el viernes la sonrisa no me la puedo sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Con su tercer álbum, el 2012, el grupo se dirigió principalmente a sus propias canciones y letras. En ese mismo año, durante 27 días, tocaron en Estocolmo y Madrid, realizando un total de 25 conciertos. En 2014, Cumbia Queers fueron invitadas por el jurado del festival SXSW. En ese mismo año realizaron una gira por Estados Unidos y en el verano de 2015 las Cumbia Queers volvieron a Europa y cambiaron la formación sin Ali Guagua, editando el disco Canta y No Llores del año 2015. Entre sus canciones más difundidas se encuentran Feriado Nacional, Chica del Calendario, Mientes, Gascón, Daniela,

Y nos vamos con nuestro tercer grupo de la noche, Flor de Guayaba. Compuesto por 7 mujeres penquistas que investigan, interpretan y experimentan ritmos afrocolombianos como cumbia, bullerengue, tambora y champeta. Nacieron el 2015 y provienen de las comunas de Penco, Concepción, Hualpén, Talcahuano y San Pedro. En sus composiciones fusionan diversos ritmos latinoamericanos con temáticas sobre los territorios, la naturaleza, la ecología y las mujeres. En nuestra historia, todas hemos tenido experiencias previas en música afrolatina, ya sea siendo parte de otras bandas o integrando agrupaciones culturales y artísticas. Así lo describe Viera Saavedra, vocalista de la banda. Reconocen como inspiración a Petrona Martínez, Paula Flores, Seferina Banques, Alegres Ambulancias y también muy conectadas con los aires de tambora a través de Martina Camargo y la cantadora Totola Momposina. A continuación escucharemos uno de sus temas con una clara connotación de rebeldía feminista, No me voy a callar. Fueron cambios. Vamos con una cumbia. Una cumbia activa. Recién creada por nosotras. Por supuesto que no nos vamos a callar y vamos a seguir con este especial, con el especial musical de Radio Humedales en Excepcionales. Su primer disco se titula Mujer, donde fusionan la música de la costa caribe colombiana, sobre todo el bullerengue, con letras que reflejan los sentires respecto a las vivencias y luchas en los diversos territorios. Si bien ninguna de las integrantes se reconoce afrodescendiente, consideran que el racismo es una expresión arcaica que no tiene cabida ni fundamento. Uniendo el racismo con la migración, saben que el humano siempre ha sido migrante y buscador de nuevos rumbos y horizontes, y creen profundamente en que no existen fronteras, y mucho menos tener la razón de juzgar e irrespetar a alguien por su lugar de origen. Por lo contrario, el compartir, fraternizar, aprender, respetar los lugares de donde vienen las personas nos enriquece culturalmente, señalan en una entrevista. Varias de ellas han viajado a Colombia para aprender de maestras y maestros de la música que ellas difunden y que llevan especialmente a una zona del centro sur de Chile como es Concepción, donde señalan tiene muy buena acogida y cercanía con personas de Colombia, Perú, Bolivia, Haití, Argentina, Ecuador, que muchas veces, por cierto, asisten a las presentaciones de su banda y les escriben. Escucharemos ahora el tema de Justo Valdés, interpretada por Flor de Guayaba, La Negra. Buenas noches, chiquillas, muchas gracias por su energía. Bacán para todas nosotras, es importantísimo. Con la Flor hemos hablado mucho de lo que significa tocar hoy en día, en la coyuntura que estamos viviendo, en un Chile herido, pero un Chile lleno de esperanza, también de lucha. No podemos olvidar lo que está pasando todos los días en las distintas regiones y ciudades de nuestro país. Este show se lo queremos dedicar a todas las compañeras y los compañeros que están en las cárceles hoy en día, que han sido mutilados, mutiladas, torturados, torturadas. Hay compañeros que han sido secuestrados, compañeras secuestradas también en las calles por la policía de civil. Eso no lo vamos a olvidar nunca, así que sea un año lleno de lucha, esperanza y revolución para todas y todos. Yeah. Una formación de 7 mujeres, Viera Saavedra en la voz y coros, Viviana San Martín en la voz principal, coros y percusiones, Karina Torres en la voz principal, coros y semillas, Camila Moyano en el tambor llamador y coros, Luna Hernández en el tambor alegre y coros, Natalia Gutiérrez en la tambora y coros y por último Vanessa Llanos en los coros, las semillas y Guapirreo hablan de su relación con el feminismo que no es ajeno a ellas. Nuestra relación con el feminismo ha sido un proceso intenso que avanza poco a poco y que nos ha permitido autoconocernos, relacionarnos entre nosotras de una manera distinta y con las demás también. Ha sido todo un proceso de deconstrucción de prácticas, relaciones, modos, formas con las que no nos sentíamos representadas gracias al feminismo y que nos ha llevado a construir, a buscar, a experimentar otras nuevas formas. Ahora escucharemos un tema compuesto por Johnny Rentería y que el grupo interpreta, que habla de una muchacha llamada Mandalá, a quien invitan a la marcha y que se pone a luchar. Se quema en monte, dejando quemar, que ella misma sepa, vuelva a retoñar. ¿De dónde viene, de dónde vendrá? Esa muchacha llamada Mandalá, ¿de dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. ¿De dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. La invito a la rueda y se pone a gozar. Y la tambolera no deja de tocar. ¿Y a dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? La invito a la marcha y se pone a luchar. Y la tambolera no deja de tocar. ¿Y a dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. ¿Y a dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá? Esa muchacha. Mandalá, ¿y a dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. ¿Y a dónde viene? Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Esa muchacha. Mandalá. ¿A dónde va? Mandalá. Críticas de la intervención de humedales, de los santuarios de la naturaleza para generar lucro a través de la venta de inmuebles a la comunidad, advierten que traerá graves consecuencias en contaminación, deforestación y repercusiones irreversibles hacia la poca flora y fauna nativa que nos queda en la región, advierten. El santuario de Hualpén es uno de los pequeños pulmones verdes y una reserva invaluable que nos queda en la costa de nuestra región, que debemos proteger y mantener como un tesoro vivo en el territorio, señalan. Lanzaron un nuevo videoclip en diciembre del 2021 en el que se pueden apreciar paisajes como el humedal de San Pedro de la Paz en la región del Biobío, en el sector de los huertos familiares que colinda con la ribera. y también en la comuna de Quirigüe, en la región del Ñuble. Las dejamos ahora con el último tema de Flor de Guayaba en este especial, con su tema Agua, aquí en tu especial musical de Excepcionales en Radio Humedales. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Mamá, necesito agua. Vamos con la última banda de esta noche en este especial musical. Nos vamos con la banda En Flor. La banda En Flor nace el año 2008 en la localidad del Cajón del Maipo con la inquietud de abrir un espacio de creación musical inédito en Chile. Es la primera banda femenina tropical con una mirada festiva y reflexiva a la realidad, lo que las convierte en ser pioneras dentro del género de la nueva cumbia chilena. Desde hace 14 años, la banda En Flor, 100% compuesta por mujeres, trabaja para demoler los clichés machistas en Chile, pero también para defender a las minorías y el medio ambiente. Con un sonido explosivo y letras directas lograron hacerse un espacio en la escena musical. Carola Zúñiga, compositora y directora de la banda, sonríe cuando relata la génesis del proyecto. Queríamos montar una banda original para contar todo lo que teníamos en el corazón. No es fácil porque somos la primera banda de cumbia 100% de mujeres del país. Aunque sigamos siendo bastante bien recibidas, algunos piensan que subimos al escenario a bailar o mostrar nuestros glúteos. Es difícil establecer su legitimidad porque grupos como el nuestro son siempre de hombres. Pero es difícil para todas las mujeres imponerse en cualquier profesión. Cuentan para un periódico francés. A continuación, escucharemos el tema Libertad, grabado en plena naturaleza cordillerana del Cajón del Maipo en la región metropolitana. Salto cuántico, despertar de la humanidad. Somos magas conectadas a lo simple y lo elevado. Lo que es adentro es afuera, pintado de realidad. Libertad para sembrar, plantar, regar y cosechar. Libertad para decidir qué hacer, para hablar, para pensar. Libertad, trabajar para vivir. De jaulas de información, tomo un momento para viajar pero hacia adentro. Cierro los ojos, me concentro para mirar afuera pero desde mi interior. Y sentir que yo soy parte de algo superior, que lo primero es el amor propio. Y que tengo la libertad de elegir cómo vivo, cómo pienso y cómo me quiero sentir. Libertad para sembrar, plantar, regar y cosechar. Libertad para decidir qué hacer, para hablar, para pensar. Para vivir y no vivir, para trabajar. Libertad, yo soy quien lleva las riendas para poder caminar. La banda En Flor es una banda que tiene como componente esencial la mezcla de un sonido tropical con letras que buscan generar conciencia social y visibilizar el feminismo, haciéndose cargo de la contingencia a través de la reivindicación de los derechos de las que han sido silenciadas. Además, sus composiciones musicales son llevadas al escenario a través de una performance llena de entretenimiento y picardía. Esta banda adquirió un espacio dentro del panorama musical chileno gracias a sus dos primeros discos publicados, No le pegue a esa mujer y Ahora es cuando, grabados en el año 2011 y 2014 respectivamente. Del primer disco escucharemos ahora el tema Abre tu corazón, en la voz de su vocalista Macarena Arias, un tema que critica a quienes no abren su mente ni su corazón para aceptar las diferentes formas del amor que claramente no solo son heterosexuales. Escuchamos ahora Abre tu corazón de la banda En Flor, acá en Excepcionales de Radio Humedales. Hay algo que me tiene un poco cansada, algo que me deja a veces preocupada. En mi país todavía queda gente que discrimina lo que otras personas sienten. Los he escuchado diciendo en una conversación: supiste que el vecino es malo. Claramente en contra de la violencia hacia las mujeres, se involucran a través de su música en la lucha feminista para visibilizar y denunciar el machismo, el patriarcado y sus crímenes femicidas. Inspiradas en el caso de Fernanda Maciel, escriben el tema Mi cuerpo grita para denunciar este y otros femicidios y visibilizar y problematizar el amor romántico. A continuación, oirás un tema profundo, doloroso y a la vez fortalecedor para las mujeres. Vamos con Mi cuerpo grita. Esto va por mí, por todas mis compañeras. Todo comenzó tras una equivocación. Dicen que los celos demuestran el amor. El que te aporrea es el que te quiere. Y con las palabras mi alma hiere. A puertas cerradas ahorcas mi mirada. Y no me di cuenta de cómo llegamos a esto. Permití que entraras y rompieras todos mis sueños. Rompieras mi rostro, rompieras mis huesos. Me pides perdón y me das un beso. Me abrazan tus brazos y siento que muero. Amor que aniquila, amor que marchita. Sin luz y sin tiempo me quedo adormita. Pierdo los ojos, desaparezco al fondo del patio. Grita mi cuerpo. Fernanda, Yaritza, Mariela, Lisbeth. Grita mi cuerpo, grita. Mónica, Patricia, Laura, Lisbeth. Grita mi cuerpo, grita. Helen, María, Scarlett, Mía. Grita mi cuerpo, grita. Catalina, Rosa, Carolina, grita, mi cuerpo grita. Te encerró en un laberinto, una calle sin salida. Creyendo tener el derecho a controlar tu vida. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el escarmiento? No sirve la denuncia ni órdenes de alejamiento. Por años la violencia ha sido normalizada. Y más mujeres siguen siendo asesinadas. Pero no estamos solas, ahora nos tenemos. Unamos nuestra fuerza porque viva nos queremos. Fernanda, Yaritza, Mariela, Lisbeth. Grita, mi cuerpo grita. Mónica, Patricia, Laura, Lisbeth. Grita, mi cuerpo grita. Helen, María, Scarlett, Mía. Grita, mi cuerpo grita. Bernardita, Catalina, Rosa, Carolina. Grita, mi cuerpo grita. Me arranco y te saco de mi vida. Tuyo pa' curarme las heridas. Estallan tus palabras, estallan tus caricias. Marcas que se quedan en mi vida y por más que me alejo tú sigues insistiendo. Amor que aniquila, amor que marchita. Sin luz y sin tiempo me quedo adormita. Cierro los ojos, desaparezco al fondo del patio. Grita mi cuerpo. Fernanda, Yaritza, Mariela, Lisbeth. Grita mi cuerpo, grita. Laura, Lisbeth, grita mi cuerpo, grita. Helen, María, Scarlett, Mía, grita mi cuerpo, grita. Bernardita, Catalina, Rosa, Carolina, grita mi cuerpo, grita. Esto va por ti, grita mi cuerpo, grita. Esto va por mí, grita mi cuerpo, grita. Esto va por ti, grita mi cuerpo, grita. Y por todas mis compañeras. Con su genialidad musical son varias las artistas que han sido parte de esta banda. Actualmente está compuesta, además de su vocalista Macarena Arias y Carola Zúñiga en el bajo y la voz, por Daniela Quintana en la percusión y Marilyn Alfonso, pianista cubana. En su ya reconocida trayectoria han viajado a otros países con su música, entre ellos Francia y Alemania, también por supuesto a diferentes regiones del país, lo que las posiciona como una banda de renombre en el mundo de la cumbia, del feminismo y de los movimientos de lucha en contra del extractivismo. Conectadas con el territorio donde nacen, el Cajón del Maipo, y con su marcada crítica social, le cantan al río Maipo, especialmente inspiradas en la lucha en contra del extractivismo que tiene en riesgo a este río en la región metropolitana y que sigue vigente su defensa. Y con este tema despedimos nuestro especial musical de Excepcionales, esperando que hayan bailado, lo hayan disfrutado y difundan estas bandas de mujeres geniales. Junto al equipo de producción me despido de ustedes y nos encontramos el próximo jueves en un nuevo programa. Las dejo entonces ahora con Aguanta Maipo de la banda En Flor. Chao, chao. Río, un río que no se quiere aquietar. Es que la vida se hizo río, un río que huella sabe llevar, un río que canta mirando al mar. Agüita que viene a sembrar, agüita que viene a ayudar, agüita que viene. Que viene